A las 10 de la mañana, 56 minutos, te cuento. Iniciaron las inscripciones para sumarse al programa universitario de adultos mayores, el UPAMI. Por eso vamos a hablar con Ignacio Cotani, que es secretario de Cultura y Extensión de la Universidad. Ignacio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, ponenos al tanto primero de la info. ¿Cuándo arrancó la inscripción? ¿Con qué repercusión inicial? Bueno, mira, arrancamos a partir de este miércoles. Bueno, la repercusión es muy buena porque en realidad había una demanda existente. Teníamos consultas de hace un tiempo de cuando reiniciamos los talleres para personas adultas mayores con el programa de UPAMI, que es un programa que llevamos en conjunto entre la universidad y la delegación de PAMI de acá de La Pampa. Estos talleres ya los habíamos retomado el año pasado porque se habían cortado en un momento por la pandemia, así que el año pasado los pudimos retomar. Son talleres que vamos dando semestralmente y bueno, en este momento estamos iniciando, la semana que viene, ahora estamos en periodo de inscripción, la semana que viene arrancan los talleres para este segundo semestre. Bien. La posibilidad de ofrecer en este caso, en este segundo semestre, tres talleres acá en la sede de Santa Rosa, tres talleres en la sede de General Pico y la posibilidad que vamos a tener en este momento de abrir un taller en Quemú, en el Centro Universitario de Quemú, y en el centro y otro en el Centro Universitario de Ralicó. ¿Esos talleres podés describir de qué son? Sí, tenemos. En Santa Rosa y en Pico la oferta es similar. Hay un taller de idioma que es inglés, un taller sobre tecnologías que es específicamente sobre uso de celular y redes sociales, y un taller de estimulación de la memoria. Esas tres uh-huh. ofertas se dan tanto en Santa Rosa como en Pico, y en Quemú y en Ralicó el taller es de uso de celulares y redes sociales. Fue el taller que eligieron. Tuvimos una reunión en conjunto con representantes de la municipalidad que conocen a través de sus propios programas y talleres para personas adultos mayores cuál es la oferta y la demanda que ellos tienen ahí. Y a partir de esas reuniones lo que prefirieron fue ese tipo de taller. ¿Y cuál viene siendo el que más interesa? Mira, en general, las tres propuestas que tenemos tienen muy buena aceptación. En Pico, por ejemplo, ya me habían avisado ayer que los cupos se habían cubierto. Los cupos, nosotros estamos inscribiendo hasta 30 personas por taller, con la finalidad de que, bueno, por lo menos logren terminar cada taller unas 20 personas, 20, 25 personas. Uh-huh. Y acá en Santa Rosa, bueno, hay bastante inscripción, pero por el momento, ayer justamente cerca del mediodía me comentaba la coordinadora que el que más se han inscrito por el momento son en inglés, en el curso de idioma inglés. Mira vos, ¿y qué cantidad? Recién mencionabas el número de Pico, interesante, un número que por ahí no nos imaginamos. En Santa Rosa, ¿cuántas personas tienen ese interés? No, también el cupo es ese y... si bien todavía no tenemos los números definitivos, porque la inscripción, eso también es importante aclararlo, la inscripción arrancó este miércoles sí. y hasta hoy, hasta la 1:30, va a ser presencial la inscripción. Se pueden acercar a la sede de la universidad, acá rectorado. Sí. Pero después va a permanecer abierta, por más que inicien los cursos, dejamos un tiempo abierto porque se van sumando más personas, hasta el 15 de septiembre va a estar abierta la inscripción. Yo después, si querés, te paso un número de contacto de WhatsApp, que sería importante por ahí difundirlo para que las personas interesadas se puedan contactar y seguir inscribiéndose. Pero te vuelvo a reiterar, la demanda es bastante fuerte y, bueno, se acercan, por suerte se acercan, que un poco también el objetivo nuestro de la universidad, de que las personas adultas mayores se acerquen a la universidad, ingresen a la universidad a través de esta oferta de talleres. Y los cupos mantenemos siempre los mismos, que es esa cantidad, que en realidad también está un poco determinada por el programa que nos otorga cada docente, ¿no? De los talleres. Claro. La actividad en sí, ¿cuándo comienza? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cómo es el cuerpo docente? Bueno, las actividades, cada taller tiene su día. Los horarios todos rondan, depende del taller, pero en la mayoría rondan el horario de siesta, es decir, a partir de la 1:30 hasta las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, que es el horario también que prefieren las personas adultas mayores para poder asistir a los talleres. Y el equipo docente, en general, son personas, bueno, profesionales que saben sobre la temática. Para eso también ellos tienen que presentar un programa, un currículum que es aceptado por la universidad y por PAMI. Son siempre docentes diferentes. En cada sede corresponde cada docente. Así que bueno, eso es un poco la metodología en la mayoría de los días. El lugar sí. Son las aulas de las diferentes unidades académicas que nos facilitan las aulas. Bien. O sea, cursan, la idea justamente es el espíritu que tiene este taller, es eso, que las personas adultas mayores ingresen a la universidad a través de esta oferta, ¿no?, de los talleres. Perfecto. Que puedan cursar en las aulas de la universidad. Y lo que te decía es, los talleres, más allá de los días y eso, ¿están activos ya? ¿Van a comenzar? ¿Cómo? Arrancan la semana que viene, del lunes. Eso. A partir del lunes ya tenemos los primeros talleres, que acá, por ejemplo, en Santa Rosa ya arranca el uso de celulares y redes sociales y estimulación de la memoria. Bárbaro, Ignacio, te agradecemos el contacto y si crees que hace falta repetir algún detalle o más información, te escuchamos. No, si querés te paso el contacto de WhatsApp para que manden algún mensaje y puedan, si están interesados en inscribirse, informarse ahí en el WhatsApp que quieren inscribirse. El contacto es característica 2392 44-21-66. La coordinadora es Mayra Castro, el teléfono de eso. Perfecto. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos por permitirnos difundir esta actividad. Ignacio Cotani es el secretario de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa y nos ponía al tanto del programa universitario de adultos mayores.